Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. A cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 horas, en Noticias con Mate. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Volvemos a Noticias con Mate y volvemos con la columna feminista de los días martes. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Natacha Avellaneda. Hola, hola, buen día a todos. ¿Cómo va? Buen día. Bien, acá en estas variantes climáticas. Acabo de ver. Variantes climáticas que van así como en otros ciclos también. Acabo de ver el mapa conceptual que tienen para la columna de hoy. Tengo así como muchos dibujitos. Sí, hay un montón para hablar cada vez que me pongo, y cada vez más que empezamos a investigar para la columna, con los aportes de los compañeros que tengo alrededor, hay cada vez más cosas. Van surgiendo cosas. Sí. Hoy vamos a hablar de género, todo lo que es género, porque estamos en una columna de género y nunca dijimos esto. Que bueno, vamos construyendo juntos, porque tampoco es que me sé todo, ¿viste? Es una cuestión de que vamos estudiando. La radio ha hecho que nos pongamos más más serias en la investigación, que venía siendo una investigación solamente propia y la deconstrucción, a partir de una deconstrucción. Y ahora, bueno, con la columna hemos empezado a ser más puntilloses. Esta semana fui a ver la presentación del libro de la Roy, Revolución de una Traba, de Florencia Guimarães García, en el AMP. Uh-huh. Sí, sí, sí. Como hemos invitado. Estuvo buenísimo. La verdad que la loca, una masa increíble. Viste, es muy, muy bueno lo que dijo también, que lo decimos siempre. La presentaban así como la referente, qué sé yo, ¿viste? Bueno, uh-huh. Toda una pacatería horrible de ahí del lugar, que hubo que... Nos causó risa, nos causó bronca, nos causó como, bueno, loco. Ya está. Ya está, no dejes, no figures. Y dijo, bueno, pero el feminismo no es referente. Eso no se puede entender todavía desde la perspectiva patriarcal. Es como todo el tiempo están asignando líderes y referentes. Líderes, así. Ajá. Bien, la verdad que fue muy emocionante, muy fuerte las cosas que conta, que habla desde la militancia, su militancia travesti, uh-huh. La relación con los feminismos y las organizaciones en Buenos Aires, ¿no? Todavía no he empezado a leer el libro, que es el primer libro escrito totalmente por una travesti en la Argentina, pero ella me pareció genial. Tiene unos conceptos que te quebraban la cabeza. Sí, con respecto al neoliberalismo, a género, a prostitución, a todo. Muy, muy, digamos, en una jerga muy nuestra, muy común. La loca tiene un nivel muy elevado de conceptualización. Vivencia, vivencia total. Eso te iba a decir, que es no parte es académica. Que es parte de su militancia en el espacio, de parte de sobrevivir también. Como travesti, y como sabemos que es muy difícil también sobrevivir a todo el estigma social y construirse en base a eso también, ganarle. Bueno, entonces eso, más otros hechos que de estos días, como por ejemplo que haya empezado el juicio por el travesticidio de Diana Zacallán. Sí, sí. Que el 18 de marzo, hace unos días atrás, ha sido el día de la promoción por los derechos de las personas trans. Uh-huh. Que la ganadora del Oscar fue una película chilena, de habla no inglesa, como es que le ponen ellos, que habla sobre la vida y la realidad de las mujeres trans, las personas trans en Chile, y en Chile no hay ley de identidad de género, lo que está causando una movida interesante, a partir de una obra artística como es de la película. Entonces, bueno, para desarrollar, y bueno, a Mariana Gómez, que bueno, sigue procesada por besar a su pareja en el subte. Bueno, todos estos temas tengo para desarrollar, pero primero esto de hablar de qué es el género, uh-huh. ¿Sí? Ahí vamos. El género, viste que cuando, desde que somos niñes, somos nenas o varones y nada más, y tenemos el rosa y el celeste y nada más, y los comportamientos, y bueno. Y en, entre estas dos cosas te tenés que mover, y nada más. Y nada más. Bueno, el género es una construcción social. Esto viene, este concepto viene desde los 70. Bueno, obviamente fueron los hombres en primero a sacar el término, como siempre en la academia patriarcal y machista. Entonces todo estaba visto desde ahí. Pero a partir de estos, de este concepto de que surgió en los 70, de que el género no tiene que ver con lo biológico, no tiene que ver con el sexo biológico, sino que es una construcción social. Esto es, que son los roles que construye una sociedad, que te determina comportamiento, actividades, atributos, funciones, hasta sueldo, todo. Entonces las feministas anglosajonas de los 70 tomaron este concepto para desarrollar también sus teorías dentro de la lucha feminista, partiendo en ese momento, mostrando justamente la diferencia en todo de entre hombres y mujeres, uh-huh. Y la posición superior del varón, ¿sí? A partir de los 80 es como que el término también se ha ampliado más, debido a también a todo el movimiento LGTBIQ+, que empezó a ser más visible. Es decir, que culturalmente también empezaron a ser más visibles todos los demás géneros. Que estuve investigando y onda, ahí no sé, 112 reconocido, una cosa así. Pero bueno, creo que hay una gran parte del feminismo que, más allá que hay muchas resistencias, lo que contaba Florencia, de hay mucho feminismo biologicista todavía. Uf. Pero me parece que hay una gran parte del feminismo que va deconstruyendo, y que ojalá haya tantos géneros como personas. Exactamente, y que se pueda también hacer esa deconstrucción, y a la vez otra construcción, otro tipo de deconstrucción, que es un feminismo más de base, ¿no? De esto de poder ver en la diversidad la lucha, ¿no? De la compañera. Sí, reconocer las realidades y plantarse desde la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Viste que todos hablan. Perspectiva de género, sí. Ahora es muy gracioso porque en todas las radios están hablando de aborto y se nombra perspectiva de género y estas cosas. Pero no sé, es como esa también esa superficialidad en tratar los conceptos, ¿no? Sí, eso te iba a decir. La misma esta cuestión de tocarlo muy por afuera también en los distintos movimientos, de decir género, pero con mucha liviandad, y no poder profundizar, no poder ver a los compañeros también en esa visión. Bien, la perspectiva de género. Bueno, la perspectiva es un punto de vista, uh-huh. ¿Sí? La perspectiva de género es una concepción de conocimiento de cómo abordar la realidad desde la mirada de los géneros y sus relaciones de poder, que ahí está el tema de esto del nuevo concepto de género que fue transformándose, ¿no? Que tiene que ver con la relación de poder en lo social. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema que se agrega. Porque también es como que lo toman así, bueno, el tema de género, cuando vas a es como el ESI, la educación sexual integral, lo toman como si fuese una materia aparte, y no es así. La perspectiva de género es tiene que ver con las relaciones de desigualdad entre los géneros, a ver, a esta parte, y tienes que los géneros tienen en sus efectos de producción y reproducción de la discriminación. Adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura, en el trabajo, en la familia, en la política, en las organizaciones, en el arte, en las empresas, en la salud, en la ciencia, en la sexualidad, en todo. Siempre ha habido estas relaciones de poder, sobre todo también con el tema de la colonización de esta cultura occidental y del capitalismo, que viene de la mano casadísimo con el patriarcado y la heteronormatividad. Sí, sí, sí. el patriarcado hijo del colonialismo, hijo de la mano derecha del capitalismo, diría nuestra compañera Maca. Entonces, esto de que se toma como la perspectiva de género o te lo dicen como discriminatoriamente en algunos lugares, instituciones, esto, bueno, con perspectiva de género, incluso las mismas, lo que hablábamos, las mismas secretarías de acá, de municipales, que te acuerdas que nombramos la otra vez, esta historia de que tienen el título perspectiva de género, pero a las prácticas siguen siendo discriminatorios y ¿cómo se dice? Como te asignan o te prejuzgan o te siguen asignando roles. En realidad, como hablábamos de la otra vez para el Día de la Visibilidad Lésbica, que hicieron un campeonato de fútbol. Claro, esto de, bueno, si las chicas son machonas, bueno, fútbol. Así como si sos trans, bueno, curso de maquillaje y peluquería. Eso que como en la cajita de etiquetas, ¿no? Que hablábamos también en el martes anterior. Y también esto de no cuidarnos ni siquiera en el lenguaje, de decir los travestis, de no cuidar esas estas identidades, digamos, que hacen a los compañeros, que hacen a la identidad de esos compañeros, y que es también respeto por esas diversidades. Es respeto y visibilización. Porque vos decís les, empiezan, ay, pero a mí me molesta porque no soy les. Y bueno, si decís las, ay, pero a mí me molesta. Bueno, pero toda la historia estamos diciendo los y a mí me molesta, chabón. Entonces, y me molesta y me discriminás y me invisibilizás, que ese era el tema también, con esta cuestión de solamente de la binaridad, del varón o mujer. Invisible, o sea, no se ve otra cosa y que no se vea. Sí, y escasamente, digamos, esto de la binariedad que hay entre los y las, porque te diría que todavía en un 80% de los lenguajes que usamos, desde lo más coloquial hasta lo más académico, somos varones todos. Sí. Los, yo, uno como yo. Sí. O sea, incluso entre compañeras ya con una formación, una carrera ya feminista, seguimos diciendo, está como muy metido en el chip esto de referirnos a nosotras como uno, como un varón. Uno siempre sabe, ¿viste? Bueno, y en todo, me tocó, por ejemplo, estar dando una clase de historia del arte. Y bueno, buscó apuntes y esto, y todo está redactado en el arte está presente en el hombre, en toda la historia. Sí. Y te empezás a decir, ya con esta deconstrucción, esto significa ya habernos dado cuenta de cómo son los bloques que nos han construido, y la desconstrucción es entrar a sacar esos bloques y darse cuenta con que están pegados. Sí, si vamos más al eje, está lo que decías vos recién, esto de que se ve el colonialismo, porque si vamos a, por ejemplo, un libro de arte, el hombre no es el hombre latinoamericano. Para nada, para nada. Bien, en esto del género hay también muchas, no sé si llamarle, como etapas, sí. O modos. Bueno, primero que lo que sucede es que te asignan el género cuando naces según lo que tengas en los genitales. Sí. Y que a ella ya, de a partir de ahí, es una cagada porque sos macho-hembra. Y si llegas a ser intersex, ahí ya se pudrió todo porque lo no que más te... No, sí, y lo peor que puede pasarte es que te mutilen. Porque te decide el médico... Ah, no, si tiene un clítoris más de 3 centímetros, no, porque ya va a aparecer un pene, y si tienes un pene de 3 centímetros, no, porque no vas a poder penetrar, porque es la única función de la sexualidad, digamos, desde la perspectiva patriarcal. Sí. Bien. El sexo asignado, bueno, después tenés lo que es la subjetividad de género, que tiene que ver con la percepción propia de la sexualidad. Y decimos sexualidad... Y no nos referimos a la genitalidad, porque también se reduce la sexualidad a la relación sexual como cuando somos seres sexuados desde que nacemos. Uh-huh. Y tiene que ver con toda nuestra construcción del ser, que pasa que cuando te dicen sos nena o varón, empezás, que se da incluso antes de que empieces a hablar y que reconozcas cuál es la diferencia física entre el macho y la hembra, pero ya sos nene o sos nena. Después cuando empieza a ver, le llaman disforia al desequilibrio, es decir, cuando vos no te identificás con el género que te han impuesto, porque es una imposición. Entonces empieza a ver esto que se llama técnicamente disforia de sexo, de que es el desequilibrio en esto, entre lo que vos te autopercibís, que esto es una palabra también que ahora se está, un concepto que ahora se está utilizando, la autopercepción, a lo que es diferente a lo que te asignan. Después está la atribución de género, que también ya es otra complejidad, es cómo te ven les otros y te dicen, vos sos nena, vos sos varón, vos sos esto, vos sos lo otro, vos sos trans, vos sos... Me dicen hace un tiempo que parezco un varón, en lo personal, me dicen, se refieren a mí como él a veces. Ajá. Y me molesta mucho porque hasta que yo no elija ser varón, voy a seguir siendo mujer. Y si te molesta que me vista como varón, ya es un temita tuyo, ya solo en tu casa. Sí, incluso también es que estas prácticas están muy arraigadas en todes, en todas y en todos y en todes, porque dentro de la diversidad sexual se siguen haciendo estas prácticas de designación o de cómo es la percepción que tienen del otro del género. Entonces también entre que eso lleva, me parece, hablaba Florencia, lleva también a una lo que nos enseña el patriarcado de la diferenciación, la enemistad, porque ella preguntaba acá en La Rioja cómo están organizadas las trans, las travestis, con la lucha por el cupo de laboral. Entonces una compañera, la Sabri, que la abrazo, que estuvo ahí, dice, bueno, acá están muy separadas, siguen en esta discriminación entre ellas mismas, que tiene que ver con todo esto de cómo yo te percibo y que cómo te califico y cómo te etiqueto y cómo debes comportarte. Entonces es una diferenciación y el tema es construir en la diversidad. Esa parte es la difícil, pero primero hay que tener una perspectiva de género, que eso es más difícil. Y es tan importante poder encontrarse en esa diversidad, politizar esa diversidad y totalmente, organizarla. Totalmente. Bueno, que esa es digamos la lucha feminista. Organizarnos. Nada más ni nada menos. Después tenemos el rol de género, que son las expectativas sociales. Y ahí también ahora hay como más amplitud en la cuestión de los géneros, pero te siguen asignando roles. Por eso las lesbianas les tiene que gustar el fútbol, por eso las travestis tienen que ser peluqueras. Y por eso las lesbianas vamos presas cuando besamos a nuestra pareja en la plaza. Bien, debido a esto, vamos a entrar con todos estos temitas que te traía. Bueno, están pasando varias cosas, como que por ejemplo... Ahí tengo tantos apuntes que me pierdo. Ahí está. bien. Sí, Mariana Gómez tiene 25 años y fue violentada por la policía por besar a su pareja en el subte. Vino el cana y ella estaba besándose como con cualquiera quien está enamorada. Y con la excusa de que estaba fumando, porque está bien, ahí te dicen no fumar, pero todo el mundo fuma en los andenes del subte. Y cuando ella empezó como a resistir, mira lo que dice el policía, que lo atacó con sus tetas. Dice que ella lo golpeaba con los pechos. Es como ridículo. Pero bueno, el asunto que la violentaron, ella se puso muy mal. Le vino como un ataque de nervios. Obviamente, la violencia, la metieron presa. La llevaron también a su pareja. Y está procesada por resistencia a la autoridad y lesiones, porque le pegó con las tetas al cana. Sigue procesada. También hay cosas como que la llevaron a la comisaría también a su compañera y no figura en ningún lado, no figura que entró a la comisaría, no figura en ningún lado, ni libros. La declaración tampoco, sí. Algo totalmente ilegal y propio de la represión. Y, sí, fantasmas de la dictadura pasada. Y bueno, la lucha esta se sigue luchando. Las organizaciones están a por ello. Están en esta semana también siguiendo el caso y organizándose y metiendo presión social, porque el acoso a las lesbianas por parte de la policía es cotidiano en todos lados. Acá también. Sí. Acá por no sé, tiene que ver también con toda esta liberación de la derecha hacia la policía desde el mismo gobierno. Entonces, si quieren, te paran, te revisan, te toquetean, te maltratan. Sí, es que en algún momento hablábamos de cómo avanzaba la criminalización de la protesta, por ejemplo. Pero después también es criminalización de las diversidades que disienten con todo esto que es la derecha, que no es solamente un gobierno de derecha en cuanto a lo económico, sino es un combo bastante completo y nazista, para así decirlo. Y se complementa con la doctrina Chocobar. Es todo un plan estratégico de cómo atacar las bases, cómo atacar estas diversidades. El 18 de marzo es el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, que es se conmemora desde el 2014. La verdad que este año fue la primera vez que lo supe o que circuló la información. Es en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Bautraco, referente de la lucha por los derechos trans, que en 1993 funda ATA, la Asociación de Travestis de Argentina, que actualmente se llama Asociación de Travestis Transexuales Transgéneros de la Argentina. Ya mutó. Que se amplió. Sí, sí, sí. Bueno, todas estas compañeras trans, travestis, trans, vienen luchando de todos los 90. Y los logros que hay con la ley de identidad de género, con matrimonio igualitario, con las pequeñas conquistas, porque son muy pequeñas, sí, porque ahora te dicen los machos, pero si ahora pueden hacer lo que quieran. No, no es tan así. Y es son también, de años. Y es el claro ejemplo con esto que acabas de leer, que nunca nos han regalado nada, que siempre ha habido que estar militando lucha, años. Lucha total, lucha y organización. Bien, ella militó mucho por la igualdad ante la ley, porque dice entre la ley y entre lo cotidiano, por esto la asociación, porque dice que las personas transgénero ante la vida no tienen igualdad. Dice, las personas transgénero, travestis, transexuales están muy lejos de acceder a la salud, a la educación, al trabajo, en las mismas condiciones que todas las personas. Porque también te dicen, bueno, con la ley de género. Sí, la ley de género es la ley 26.743 que permite a las personas que sean reconocidas e inscriptas según su autopercepción de género y nombre, y que ordena todos los tratamientos médicos, así dice, que de adecuación a la expresión de género, que sean incluidos en el programa médico obligatorio, garantizando una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud público y privado. La gran deficiencia en casi todas las provincias, como lo es la hormonización en todos los hospitales públicos, el derecho a también a ese acceso de hormonas y de tratamientos totalmente gratuitos, no está en todas las provincias. No. Escasamente encontrás un endocrinólogo que responsablemente asuma esa tarea. Es muy delicada. Que tenga perspectiva de género. Sí. Profesional, sí. Y que se tome en serio la tarea de hormonización. Hay también muchos casos que se han mandado, casos muy grandes. Sí. Entonces es trabajar con ese cuidado. No es solamente la tarjetita del documento. Bueno, y en la realidad todavía no se accede. Y no se accede al trabajo tampoco. Y es una realidad, por eso la lucha por el cupo laboral. Porque es una realidad de que se vive acá, se vive en todas las provincias, porque tiene que ver con la estigmatización también. Y en todo esto que estuve leyendo, como podrás ver, hemos hablado mucho de lesbianas y hemos hablado de muchas de personas trans, travestis y trans femeninas. También tiene que ver con mucha invisibilización de los trans masculinos. Tiene que ver, bueno, Florencia Guimaraes García hablaba también de esto de los varones que abortan, los varones trans que abortan, porque que seas un varón trans no significa que tengas relaciones heterosexuales. Sí, es complejo, digamos. Y que también elimina esto de que vos no sos, o con quién te acostás no hace quién sos. Exactamente. Es tan difícil comprenderlo socialmente eso que hay que estar aclarando todo el tiempo. No pasa lo mismo con los heterosexuales, no andan aclarando por la vida qué hacen o qué no dejan de hacer. No pasa con los heterosexuales y no pasa con los varones homosexuales que están heteronormativizados, es decir, que encajan en la estética y en el consumo, digamos, en el mercado y en todo de varones, que tiene que ver con la heterosexualidad, que pueden ser dos varones homosexuales, pero que todo su estilo de vida es acorde a la heteronormatividad. ¿qué pasa con los trans? Los trans rompen más los esquemas, la mujer lesbiana, y también esto también lo leí en algo que hablaba sobre Mariano Gómez, esto de relacionar a las lesbianas y a los travestis con lo malo. Son lo malo, es como en el imaginario, es lo malo. Bueno, y si vamos a la teoría queer, el queer es lo roto, lo desviado, lo que no sirve, lo desechable, todo eso. Bien, ya sin tiempo, estamos sobre la hora. Quería hablar sobre, bueno, Diana Zacallán, que es muy, muy importante la lucha en este momento y el apoyo de todas las organizaciones, porque es histórico lo que está pasando, porque se está tratando de que la justicia contemple caso con la forma de travesticidio, porque va a sentar un precedente en la historia judicial. Importantísimo. Es importantísimo. Ya antes se había tratado con Natalia Sandoval en Mendoza y Vanessa Zavalo en Santa Fe, pero quedó fuera el término. Diana Zacallán era una activista también que desde los 90 había logrado entrar a trabajar ella, y por eso luchó también por el cupo laboral trans, miembro de el programa de diversidad sexual del INADI, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, MAL, activista por la implementación del cupo laboral, fue asesinada con un grandísimo odio. En un departamento, parece que había tres tipos, la golpearon, le dieron 13 puñaladas y tiene 25 contusiones, una cosa así, patadas en la cabeza, golpeada con grandísimo odio, por eso es un crimen de odio, porque no era solo el hecho de matarla para robarle, que medio que lo hacen figurar así, sino que tiene que ver con odio y que tiene que ver con una premeditación en su asesinato. No es casual, y lo hablábamos en el Noti Cormates en relación a la muerte también de Mariel en Brasil, que la muerte, un asesinato totalmente feroz, un asesinato totalmente patriarcal, y que no es casual porque a Diana Zacallán también la asesinan después de uno de los encuentros de mujeres. Sí, ahí contaba Florencia que ellas estaban volviendo del encuentro de mujeres y llamaron por teléfono para avisarle que estaba muerta y que fue una cosa... Terrible. Otra cosa que está sucediendo hoy es que comienza el debate de los distintos proyectos que giran en torno a la posibilidad de despenalizar el aborto en nuestro país. También una discusión que viene caldeada. Vuelvo a lo que decía hace un rato, todas las radios están hablando de aborto. Hay debates, pero también estamos viendo que han asistido nuestras compañeras feministas y los que están en contra de la legalización del aborto han estado faltando a los debates. Eso han también. Perdido todas las encuestas. Digo, sí, aparte... Hay otro tipo de presión y también eso predispone o no a estos debates. ¿Tengo argumentos o no tengo argumentos? ¿Les puedo discutir a estas personas o no? ¿Cómo quedo? Por más que se gane la posición, ¿cómo queda el debate, no? Eso es ganar. Ver cuál es la sensación también que queda en el aire. Totalmente. Bueno, completísima la columna de hoy. Hemos andado por distintos lares. Muy bueno que hayas podido asistir también a la presentación del libro y también a charlar ahí íntimamente lo que sucede en el Zoom de AMP, que se puede charlar. Sí, se presta después para dialogar. Ajá. Sí, tienen que sacar algunas pacaterías que, bueno... Nosotros estamos acostumbrados a esta historia de estar enfrentadas en el panel que habla y el público, claro. Sí. Y después, bueno, intervenciones ultra patriarcales, machistas y retrógradas. Bueno, estos hombres no se dan cuenta, pero si tienen en el discurso, eso es lo que da bronca por ahí. A mí me da bronca cuando en el discurso sostienen algo, sí, que los derechos humanos, que la perspectiva de género, qué sé yo, y después chabón estás interrumpiendo, preguntando cualquier pelotudez sin tener en cuenta lo que está diciendo la persona. Eso es lo que sucedió. Florencia estaba diciendo algo súper profundo, súper fuerte, todas sus palabras eran muy fuertes. y le preguntaron, ay, ¿y qué sentís que yo te haya invitado acá a este lugar? ¿Entendés? O sea, no escuchando lo que ella hablaba y bueno. Entonces te da un bronca este tema de tener la perspectiva de género en la boca y que esté no solamente ahí. Sí, sí, sí. Voy a mandar saludos porque la otra vez no mandé. ¿Le pasan factura después? Sí. A las compañeras picudas. Al Negro Ricky, que te manda saludos a vos. Es fan del Negro Ricky. Sí. Marian y Mirta Negra, mis ídolos, dice. Así que estamos escuchando a la Merce, a Sabri, a Hernán, a todos quienes estén escuchando y que después me entero que escuchar. Sí, hay un montón de gente que nos escucha en el silencio. Algún día van a salir a la luz, los vamos a iluminar con un par mil. Y van a decir que escuchan 87.7. Hay mucha gente también que escucha la columna grabada en la página de Voces. Está ¿Mira? Ahí al costadito, sale sí, sí, sí. Ahí. Mortal. Bueno, recuerden que hoy comienza una jornada histórica porque la Cámara de Diputados abre hoy el debate de los distintos proyectos que giran en torno a la posibilidad de despenalizar el aborto en la Argentina. La cita para los legisladores es a las 18:30 en un plenario de comisiones que va a dejar sentada la forma en que se llevará adelante esta discusión. Se prevé que el debate en el Congreso lleve al menos 2 meses hasta su votación en la Cámara Baja, donde día a día suma chances de ser aprobada. Nunca habíamos tenido tantas adhesiones de diputados en ninguna de las presentaciones anteriores. Tenemos 71 adhesiones, lo cual genera otro escenario. Así que si se da, si no se da, por lo menos, y comparto lo que leía hace unos días, hemos ganado la despenalización social. Totalmente. Hemos ganado poder hablar de aborto, poder asumir que abortamos, podemos hablar de esto sin miedo, podemos decir aborto sin miedo. Nos hemos pasado 8 minutos, una barbaridad. El productor perdón. Debe estar de los pelos. Perdón. Nos vamos con este Noti con Mates de día martes. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Recuerden que a las 18 llega el turno vespertino de las noticias con la rosca de la tarde. Su marido, además de tener su mujer, se tapan con la mujer que tienen. ¡Oh! Por la vergüenza. Déjelo. Un hombre verdadero repele el calor de otro hombre. Y todo. ¿Te gusta tener relación con un varón? Muchos, miles de millones en el mundo. Drogadicto, prostituta, ¿entendido? Ten cuidado porque hay gente que se cuela. Suéltense, a ver, suéltense, no queremos aquí. Noticias con Mate, todos los días de 8 a 10 por Radio Voces. Muchos miles de millones en el mundo, drogadictos, prostitutas.